por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Sorpresa llegó a tus oídos. Era Decipher Down con su tema Fight to Win, parte de su álbum Scarecrow, Extremo 2 Internacional. Sugerencia extrema. Spoken retorna con su producción Illusion. De este álbum escucharás ahora el primer promocional, Calm the Storm, momento de que la tormenta se calme por completo. It's hard to believe so many years have passed. So many lessons learned and how some things never last. Holding on to dreams, waiting for tomorrow to come. So many bridges will burn from all the things we can't outrun. The pages have turned and how I never learned. I guess some things never last. Yeah. Disfrutaste de la primera sugerencia de esta semana. Era Spoken con su canción Calm the Storm. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ya escuchas los 5 extremos nacionales. Música hecha en Bolivia que está lista para recibir tus apoyos en puntoextremo.org, la página oficial de Punto Extremo en Facebook y el Twitter oficial del programa. Extremo 5. ¿Dónde fue parar esa sinfonía natural? Aquella decisión es tiempo ya de luchar por la única esperanza, porque un septiembre más y muchos más vivirán. En el 5 escuchaste a Roy Gutiérrez con su canción Septiembre, parte de su producción Septiembre. Extremo 4. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en quien confiar. Si crees desfallecer, si sientes honda soledad, puede ser dura, nadie dijo que era sencillo. Tú no te rindas si sientes no dar más. Sé bien que duele el alma herida, mas Cristo ofrece la salida. Toma tu cruz y sigue hasta el final. La posición número 4 llega junto a Cluster. Ellos te trajeron el tema Alma Herida. Extremo 3. ¿Cómo decirte no si eres más de lo que soñé algún día encontrar? Contigo quiero estar por la eternidad. No soy digno de tu amor, fallado, yo lo sé, pero allí estás tú, esperando por mí. Así es tu amor, todo me perdonó. Me enamoré de ti, Jesús. Lo que tú quieras, yo de mí te lo doy. No te... De su producción Ya Nada Es Igual, escuchaste el escaño número 3. Es Cree desde la ciudad de Caranavi con su canción En Mí Vives Tú. Extremo 2. Desde la ciudad de Santa Cruz, Alto Refugio te trae su canción Inevitable. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega junto a Isaí Quino. Vida Incompleta es el título de su sencillo promocional. Recuerda apoyarlo. Puedes apoyar a Isaí Kino con su canción Vida Incompleta directamente en puntoextremo.org. Extremo 1. El extremo número 1 nacional una vez más llega junto a Tejila. De su producción Invencible, este el tercer promocional. Esto te dice, vuelve. Mis ojos que puedas tomar. y estar en un mar de rostros me hace totalmente insignificante ante tu presencia. Te pido que me reconozcas. Que me reconozcas como tu hijo. Que me reconozcas como tu servidor. Porque siempre estaré de tu lado. Nunca escondiéndome. I see the city lights all around me. Everyone's obscure. 10 million people, each with their problems. Why should anyone care? In your eyes, I can see. I'm not just a man, vastly lost in this world. Lost in a sea of faces. Your body's the bread, your blood is the wine. Because you traded. Cuteless llegó a tus oídos con su canción Sea of Faces, Mar de Rostros. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia internacional llega junto a I Am Empire. De su producción Anchors, este es el segundo promocional, Gravity Bomb, una bomba para toda la gravedad que nos sostiene. Yeah. Escuchaste I Am Empire con Gravity Bomb como segunda sugerencia internacional de esta semana. Punto extremo. Of your headphones, we could dream of California like it won't run out of gold. And I could sing the same thing over. Well, to me, it don't get old with the same hooks and the same words you already know. I'm still learning to live like I've heard nothing else. This one thing, love your savior and your neighbor like yourself. No te separes porque después de la pausa mucho más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.